Había una vez un castillo rodeado por un vasto desierto. A veces una solitaria caravana se detenía allí, pero aparte de eso, la vida del castillo era monótona, sin cambios, apenas día tras día y año tras año. Un día el rey envió un mensaje: «Estén preparados. Nos han dicho que Dios proyecta visitar nuestro país y que desea detenerse en nuestro castillo. Estén dispuestos para recibirlo». Los oficiales que vivían en el castillo siguieron las instrucciones del rey. Dispusieron que se pintaran las paredes y se limpiaran las habitaciones y ordenaron que el vigía permaneciera alerta a cualquier señal de la proximidad de Dios. El vigía se sintió muy orgulloso. Jamás se le había confiado antes una misión tan importante. Se pasaba el día y la noche en la atalaya, avizorando el horizonte, constantemente alerta y atisbando los indicios de la presencia de Dios. Con frecuencia se decía: ¿cómo será Dios? ¿Llegará con un gran séquito? ¿Vendrá acompañado de un poderoso ejército? Absorto en aquellos pensamientos, el fiel vigía pasó semanas y meses observando y esperando, lleno de confianza, mientras que en el interior del castillo los oficiales y soldados se habían olvidado completamente de la visita de Dios. Pasados muchos años, el vigía comenzó a sentirse cansado. ¿Llegará Dios alguna vez?, se preguntaba. ¿Por qué tarda tanto en venir? ¿Querrá encontrarse con un pobre hombre como yo cuando llegue aquí? Siguió escrutando el vacío horizonte hasta que su vista comenzó a fallar y a duras penas podía moverse, oír o ver. Supo que su fin se acercaba. Tristemente murmuró: he pasado toda mi vida esperando a Dios. Todo lo que he deseado ha sido verlo, pero Él no viene. ¿Ha sido vana mi espera? Entonces llegó hasta Él una voz. Estaba tan cerca que parecía salir del fondo de su mismo corazón. ¿No me reconoces? ¿No me ves? Estoy aquí, a tu lado, dentro de ti. El vigía se sintió azorado, pero henchido de alegría. Dios mío, dijo, ¿sos realmente vos? Has venido por fin. ¿Qué me sucede? Nunca te he oído ni visto llegar, mas ¿por qué me has hecho esperar tanto? Dulcemente la voz interior respondió: desde el mismo momento en que decidiste esperarme, he estado dentro de ti. He estado aquí todo el tiempo. No conoces el secreto. Solo los que me esperan me verán. Una maravillosa sensación de paz invadió al vigía. Así que estabas dentro de mí. Y yo te buscaba fuera, dijo. Qué necio he sido. Ahora conozco el secreto. Puedo irme en paz. Ahí termina la historia que nos hace ver el valor que tiene la atención interior. En su libro La palabra dentro del silencio, John Maine citó en uno de sus pasajes a otro monje, el Papa San Gregorio Magno. Gregorio estaba escribiendo sobre la santidad de San Benito como una descripción del verdadero significado de la interioridad. Decía: él habitaba en su interior, siempre en la presencia de su Creador, sin permitir que sus ojos se fijaran en distracciones. El padre John comenta que De acuerdo a la perspectiva de Gregorio, Benito había alcanzado una totalidad y armonía que habían desestimado todas las falsas ideas, todas las ilusiones sobre sí mismo, ilusiones que están necesariamente fuera de nosotros. Los padres monásticos siempre fueron lúcidos y sencillos en comprender que el principal propósito de la vida monástica es alcanzar una conciencia inquebrantable de la presencia de Dios a través de la oración continua, eso que no es solo para los monjes, sino también para laicos, para todo cristiano. San Agustín, al escribir no solamente para los monjes, sino para todos los cristianos, dijo que el propósito final de la vida y de todo ejercicio cristiano es la continua apertura del ojo del corazón. La apertura del ojo espiritual es una forma de expresar una conciencia indiferenciada e inquebrantable. Era pura conciencia plasmada en el estado de oración continua. Cuando el ojo del corazón se abre verdaderamente, nunca parpadea, nunca se vuelve a cerrar. Ojalá que vos y yo siempre tengamos abierto ese ojo del corazón para encontrarnos con el Dios que nos habita en lo profundo del ser. Y a vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.